como decía, se lo digo, compañeros gremialistas, que el general Perón decía, Urtubey, ¿no?, que la estrella polar de un país debe ser la productividad. Porque el Estado no puede ser una carga, no puede ser una traba, un obstáculo. Tiene que ser un facilitador, tiene que ser el socio que necesita cada emprendedor, que necesita dar sus primeros pasos. Y somos todos parte de un mismo equipo, que nos nutrimos, que trabajamos en conjunto. Noto madurez en una mayoría de los líderes sindicales. Ya hay muchos años recorridos, muchas frustraciones acumuladas. Y ustedes como líderes, cada uno en su lugar, tienen que transmitir ese mensaje. Y no solo poner toda su capacidad, todo su ingenio, sino también poner solidaridad y poner el corazón. Está como a tomar la sopa, ¿no? Dijo. Me acordé mucho de vos con tu recurrente mención a la figura del canchero, o sea, el que facilita, claro, el que arregla la cancha, el que... Sí, lo asesoraron y mejoró el discurso, porque ya no dijo el canchero, dijo el facilitador, que es lo mismo. Esto fue coloquio de idea. Eso fue coloquio de idea, O sea, perdón, la crema empresarial, digo, perdón, de cara a gente que no sabe qué es. Sí. Porque uno a veces da demasiadas cosas por supuestas y se queda mirando el ombligo. Es un evento anual organizado por los grupos económicos concentrados, que pretende hacer además definiciones ideológicas, de la caracterización de la situación, de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, y que no tiene grandes novedades. Uno podría decir, una de las novedades o no novedades es que también Macri en su discurso recordó que el año pasado había dicho que el año que viene, si gano, voy a estar aquí junto con todos mis ministros. Y en realidad, muchos de los que vinieron como ministros estaban ahí como CEOs. Es decir, que no tuvo que esforzarse demasiado. Bueno, si le querés buscar la vuelta, dijo la verdad, dijo por otra vía. Sí. No es una novedad del coloquio, ni mucho menos, pero... Porque hay una diferencia entre lo que es noticia y lo que es novedad, ¿no? Lo que es tener una noción y lo que es tener un dato. Pero se manifestaron... más que reticentes los empresarios nucleados allí al otorgamiento del bono, obviamente al sector privado, de 1.000 pesos que se había negociado. El ridículo bono de 1.000 pesos, que un dato interesante, Carlos, de hoy me parece sustantivo, porque las provincias van a tener que erogar ese bono. Sí. Y están hoy las declaraciones de Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, diciendo, nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos plata para esto. Claro. Sí. Y es lo que está en juego, entre otras cosas, pues las provincias le dicen, dame guita. Uy. Pero en el fondo atrás está la gente, no te olvides, toda esa discusión, atrás está la gente. Volviendo al coloquio de ideas, yo quiero insistir en un tema porque es recurrente y voy a repetir algo que estoy diciendo todos estos días y pido disculpas a los que ya me lo escucharon decir en algún otro lugar. El presidente de la Nación, desde su viaje a Alemania, cuando salió de aquella famosa entrevista con la Mercedes-Benz, en la Mercedes-Benz, discutiendo con el dirigente Romero, planteó el tema de la productividad como el eje de las cuestiones a resolver. De Alemania vino a la Argentina directamente a Tucumán, y fue al acto aquel del 9 de julio, donde primero recordó las angustias que sufrieron Castelli y Belgrano por declarar la independencia. Digo yo, ante el rey retiro efectivo, porque ni siquiera era el oficial. Y después habló de la productividad. En la celebración de los 200 años de la independencia de la patria, volvió a hablar del ausentismo, de todas las cuestiones que él mezcla allí, y de la necesidad de mejorar la productividad. Y esto ha sido un eje constante, y esto fue uno de los recurrentes discursos tanto de los presentes como de los representantes del gobierno en el llamado miniforo de Davos, y eso fue también uno de los ejes centrales de la mayoría de las intervenciones de empresarios, de economistas, de, etcétera, en el coloquio de ideas, que son la misma cosa, es una continuidad de la misma cuestión. Entonces yo no quiero dejar de decir ahora una cosa que es importantísima, a mi juicio. Nadie puede estar en contra de que la economía crezca, porque como hemos dicho otra infinidad de veces, el crecimiento es una condición necesaria. Pero hablar solo de crecimiento es volver a instalar la teoría del derrame. Es decir, para que todos estemos bien, la economía tiene que crecer y tenemos que tener más productividad. Ayer mostré por televisión, acá lo voy a tener que hacer con palabras, dos gráficos que me parece que tienen un valor notable para entender esta cuestión. Un gráfico es tendencia al crecimiento del salario medio y de la productividad laboral en las economías desarrolladas entre 1999 y 2013. En las desarrolladas. Desarrolladas, promedio de las desarrolladas. Estados Unidos, Alemania, no nosotros, no Sudamérica, no la India, las desarrolladas. Partiendo del año 99 de un valor 100, en el 2013 la productividad se ubicaba en un valor 120. Y el salario real en 104. Entonces la productividad no resolvió el problema, lo que mejoró es la rentabilidad de las empresas, que se quedaron con toda esa diferencia. Así de crudo. En otro gráfico, siempre es más fácil mostrarlo que explicarlo, pero tomamos el tema de la ganancia de las corporaciones en Estados Unidos, economía más desarrollada del mundo. Y arrancamos del año 1947. Del año 1947 al año 1982, digamos que la evolución de la tasa de ganancia fue paralela a la evolución del salario real de los trabajadores de Estados Unidos. Digamos que el reparto de la torta era se dio de alguna manera el famoso... Entre Truman, digamos, y 80 y entre Roosevelt y Reagan. A partir del 82 hay una disociación brusca de esa cuestión. Y entonces, la tasa de ganancia que en el año 2007, último año que tengo en la serie, pero creo que hoy no puede haber cambiado demasiado, se mantenía en un nivel de cercano al 10%, digamos. Si se hubiera mantenido la situación anterior de devolución de salarios en la misma proporción, hubiera sido del 4. Es decir, que la diferencia entre el 4 y el 10 es ganancia, que se quedó el capital sobre la base de esa mayor productividad. Dicho esto, insisto en la idea que la productividad, así como está concebida en el sistema capitalista, es un mecanismo de aumento de la explotación, es decir... ellos llaman productividad a reducir las condiciones laborales, a bajar la protección, a flexibilizar los derechos frente a las indemnizaciones, a alargar la edad jubilatoria, y a disminuir el salario real. Cuando quiero que después hablemos de lo que dijo Sturzenegger ahí en ese coloquio de IDEA, sobre qué base, perdón la redundancia, se tienen que discutir los salarios. Yo diría que, si querés lo digo ahora porque encaja. Bueno. Sturzenegger creo que debe haber sido presionado para flexibilizar lo que venía diciendo, que igual no está bien, pero que tiene un matiz. Digamos lo que dijo, ¿no? Sí, dijo, es posible que se precise una pauta salarial algo por encima de la meta de inflación, pero claramente debe ser por debajo de la inflación pasada. ¿Qué es esto? Yo creo que esto es producto de las reuniones que hubo el otro día del gobierno con los sindicatos, que ven que le están diciendo en el presupuesto. Uh-huh. Las pautas de inflación del año que viene son entre 12 y 17, las negociaciones salariales se tienen que ubicar en esa banda. Con lo cual, los muchachos, por más ganas de colaborar que tengan, dicen, no, está loco, ustedes nos matan a todos, nos vamos y nosotros y ustedes, si vamos con esa idea. Entonces acá, él dice, es posible que tengan que estar un poquito por arriba de las metas de inflación. Hace una concesión ideológica, porque la concepción pura de metas de inflación, todas las pautas tienen que estar adentro de la banda. Uh-huh. Entonces, él flexibiliza y dice, bueno, tal vez tenga que estar un poquito por encima. Porque además, nadie le cree que la inflación va a estar entre 12 y 17. Uh-huh. No le cree el Fondo Monetario, que dice que va a estar en el 23. No le cree la CEPAL, que dice que va a estar en el 20 y pico. Y no le creen las consultoras privadas, que son todas amigables y amigas de este gobierno y de la orientación de este gobierno, que también dicen que va a estar por arriba del 20. Y no le cree el director del INDEC, Todesca, que ayer dijo es muy difícil de domar la inflación, porque acá estos muchachos están tan desesperados por encontrar brotes verdes que si un mes subió el consumo de cemento, dicen, se reactivó la construcción, y no miran el detalle de que el mes anterior, año pasado, el mismo mes hubo más lluvias o problemas, menos días de actividad, etcétera. Al mes siguiente se les derrumba el brote verde, se marchita instantáneamente. Y eso mismo les pasa con cada una de las cosas. Bueno, tuvieron en septiembre 0,1 de inflación, dijeron, salieron a decir, la inflación ya está dominada. Aunque ellos no pueden ignorar que es porque no estaban las tarifas. La gente no pagó servicios, estaban suspendidas las tarifas. De hecho, han llegado un montón de boletas 0,000. Agosto claro. Fue 0,01. Ya en septiembre, a pesar de que tampoco estaban las tarifas, fue 1,1. Y ya están pronosticando que para octubre va a ser alrededor de 2,5. Dicho sea de paso, aún en septiembre, alimentos y bebidas fue 2,4, 2,5, indumentaria 4 y pico. Porque también la inflación global a veces contiene muchísimos elementos que después no tienen nada que ver con cómo le va a cada uno. Vos sabés que los ingresos de un trabajador de ingreso bajo son prácticamente todo para comer. Obvio. Entonces, su inflación verdadera es lo que aumentó la comida. Es decir, pero Sturzenegger lo que dice en el coloquio de idea es las paritarias deben quedar por debajo de la inflación pasada. Sí, sí. Está bien, pero ¿no está admitiendo entonces que si lo que se va a discutir es la inflación pasada, afirma, muchachos, cómanse lo que se comió la inflación? Pero, no, pero mucho menos que lo que deberían comerse, insisto en la idea, si fuera lo que dijeron la semana pasada. Tienen que estar dentro de las pautas de inflación futura. Ahí le dijeron, cómanse todo lo que pasó antes, y además cómanse lo que viene para adelante. Ahora le dice, bueno, no, lo que viene para adelante puede ser que esté un poco por arriba la pauta salarial, y si bien no van a recuperar todo lo que perdieron, probablemente les permitamos recuperar un poco. Eso y es lo que... Y vos inferís que esa fue prenda de cambio con la CGT, ponele. No sé si las cosas a veces son tan taxativas, pero no es lo que Sturzenegger dijo hace 15 días en el Banco Central cuando analizó las metas de inflación. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Son las 12:22, se sigue lloviendo la vida en Buenos Aires y hay alerta meteorológica. Dijo el Rabino Bergman, lo cito en el editorial y lo cito ahora, a efectos de que te empalmes con otra área, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la caída, el recorte que hay en el presupuesto de mi área es susceptible de generar muchos problemas en el combate a los incendios forestales. De manera que lo más útil que podemos hacer, lo cito textualmente, es rezar. También dijo Macri en el coloquio de la Cámara Argentina de la Construcción que hay que evangelizar a intendentes y gobernadores. Eso es más peligroso, para los métodos evangelizadores. para que se comprometan a invertir. Pero te decía que... ¿Sabes que fue título del País? En el diario El País salió una gran nota. Es cierto. Con esta... Este dicho del ministro Berman, porque realmente es medio asombroso que frente a un tema el tipo diga, un ministro te diga, lo recomiendo rezar, no tiene desperdicio. Ahora, lo usé para darte pie para otro, entre tantos otros recortes de presupuesto, nada menos que el de ciencia y técnica, claro, a cargo de otro, yo no sé si llamarle arrepentido, pero Lino Barañao dijo, bueno, la verdad es que me va a traer problemas. Yo no sé en qué gobierno se pensaba que estarían, pero bueno. Sí, pero antes del presupuesto, si querés ahora vamos, pero me trae a la memoria tu mención de Berman, lo de Cabrera, de ayer en el coloquio de ideas, que tampoco tiene desperdicio. Dijo algo así como, aunque ustedes no lo crean... No es algo así, es textual. Claro, aunque ustedes no lo crean... Aunque usted no lo crea, hay que festejar... Hay que festejar que hay suspensiones, porque quiere decir que no, las empresas tienen la expectativa de poder retener a su personal y lo están despidiendo. Y a mí se me ocurrió darle una cantidad de recomendaciones más. Podrían decir, las empresas preocupadas por la salud de sus trabajadores han decidido adelantar las vacaciones. Sí, claro, la cantidad de gente que, dice un oyente, la cantidad de gente que cae en coma significa que menos muere. Hay menos, claro, es decir, hay una creatividad, para tratar de convertir en brote verde o en dato positivo los datos, yo diría, horribles que va mostrando la realidad. Y que no pueden ser distintos, porque en realidad, ¿cómo van a ser distintos si todo lo que se va haciendo es para que pase eso? El presupuesto es un presupuesto de ajuste. Vos fijate, ¿querés otra contradicción entre el discurso y los hechos? ¿Qué dice el Macri? Macri, su ministro permanente, tenemos que ir a la etapa de la innovación, de la creatividad... Ciencia y tecnología le metieron... Ahora, ¿cómo hay innovación y creatividad con recorte de presupuesto en ciencia y tecnología? Parece medio un contrasentido. Es decir, en realidad, si me recortan ciencia y tecnología, yo tendría que estar pensando, bueno, está claro que hay una apuesta al país primario, con nulo valor agregado, entonces, ¿para qué queremos ciencia y tecnología? Así como durante el menemismo se cerraron las escuelas técnicas y mandaron a los científicos, A lavar los platos. Aquí todavía no los mandamos a lavar los platos, pero les decimos, muchachos, presupuesto no hay. Y es verdad, la verdad que cuando uno mira algunos de los datos que van apareciendo y que alarmados incluso los propios científicos están haciendo conocer, el tema para preocuparse. Hay una carta que apareció hace un par de semanas por un grupo de ciencia y técnica argentina. Firmó Paenza también, ¿no? Paenza es uno de los firmantes. Y dice, como miembro de la comunidad científica y tecnológica, denunciamos que este presupuesto asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina. Pone en riesgo los logros de la última década y atenta contra cualquier política de fomento del desarrollo soberano. ¿Qué puedo seguir hablando media hora de eso? Pero los tipos, cuando miras, dicen, el CONICET se verá seriamente afectado en su capacidad de incorporar nuevos investigadores y becarios. También le va a pasar lo mismo al INTA y al INTI, que sufrirán una reducción real de sus partidas de 25 y 27% respectivamente. ¿Querés cerrar con el primo presidencial? El primo presidente. Sí, se conoció este tema de la adjudicación a Calcaterra, del primo presidencial, de las obras del soterramiento del Sarmiento. Obra necesaria, sí, por favor, etcétera, etcétera, porque si no vamos a aparecer, que hay que hacer, está bien que esté entre las prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien vale aclararlo, ¿no? Claro. Porque además es cierto que el kirchnerismo lo anunció 20 veces y no lo hizo. Sí, no lo hizo, entre otras cosas, porque no hubo financiamiento, porque el financiamiento lo iba a poner el BANDES, el Banco de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil, a partir de que uno de los socios del primo del presidente era Odebrecht. Está preso. Está preso, claro. Era la empresa de él, era una de las socias en el proyecto. Entonces, entre que ese fue preso, la empresa entró en dificultades. La crisis global, el Bandes no dio el financiamiento, que ahora no está claro, pareciera que se va a financiar con el presupuesto. Que seguramente es una manera de decir que se va a financiar con deuda pública, porque el presupuesto se hará tomando más deuda. Como este gobierno tiene la pesada herencia de un país desendeudado, todo lo resuelve tomando deuda. Pero aclarado el punto de que nadie está cuestionando que por fin hagan el soterramiento del Sarmiento. Así es. Quizá valga alguna reflexión en torno a un poquito de memoria. Un poquito de memoria, porque no, a ver, si el primo del presidente tuviera una empresa, y bueno, uno que podría decir, ¿por qué lo vas a perseguir por ser primo del presidente? Pero la realidad es que el primo del presidente quedó de dueño de la empresa que era del presidente y de su papá, y que cuando el presidente actual asumió como jefe de gobierno, para que pueda seguir siendo contratista de la ciudad, dejó de ser de los Macri y pasó a ser de Calcaterra. Es decir, es una venta un tanto llamativa, una venta un tanto llamativa. Que, llamativa para el sentido común, no para la prensa. No, es que no se le da mucha importancia, pero yo insisto, esta empresa es IEXA. IEXA es una de las empresas del grupo Socma. Dejó de ser de Macri para ser de Calcaterra y poder seguir siendo proveedor del Estado Nacional o de la ciudad. Paso Heller.